Bueno, finalmente el Colo respondiendo a la entrevista. Perdón por las demoras. La primera pregunta, ¿por qué te decidiste ingresar al juvenil? Y si recuerdo el primer ensayo. Bueno, hago una mini historia. O sea, mi contacto con el mundo coral y cristián fue de antes de nacer, en realidad. Mis padres se conocieron en el coro estable. Y recuerdo que siempre Cristian decía que me conocía a mí antes de nacer. Y la verdad que me encantaba que dijera eso. Yo lo quería mucho, lo quiero mucho. Y bueno, recuerdo, por ejemplo, a los 5 años, estar escuchando en radio, en directo, el concierto del Estable con Pablo Casals, porque estaba mi viejo cantando ahí. Me recuerdo como si fuera hoy ese momento de noche, ¿no? Y después también recuerdo una casa que era de mis abuelos en Córdoba y que supimos ir en los veranos en la granja, en las sierras, que por ahí alguna vez caía Cristian con Ken a visitarnos, bueno, y él dejaba a los viejos hablando con los viejos y él se venía con nosotros al monte de al lado a divertirse. Me acuerdo haber pasado un alambrado de púa y el tipo se rompió, se rasgó los pantalones de punta a punta, parecía una pollera, o sea, prácticamente lo había perdido y se cagaba de risa. Al volver la cara de Kena, ni te explico, pero realmente él no se hacía drama, era un tipo así, ¿no? Y así fue que entré a cantar en el coro de niños, que dirigía Lilian, que después fue compañera mía en el coro estable. Gran mujer. Y después, bueno, cambié la voz, así que dejé. Ya había dejado el coro de niños y ya había perdido el contacto con los coros. Y un día cae, no sé si mi hermana o mi hermano, Alejandro, que estaba cantando con Sepp, no, con. No con Sepa, el que dirigía el coro el juvenil de ese momento y que había renunciado, que se lo habían echado, no sé bien, se fue con un montón de gente. Eso creo que fue en el 76 y que Cristian iba a dirigir el coro juvenil, de hecho lo estaba ya dirigiendo, y eso fue como un llamado para ir, para mí. Así que en el 77 entramos en una patota, porque en realidad en esa época yo iba a la iglesia alemana y hablamos con varios ahí y decidimos entrar éramos 7, de ahí que entramos al juvenil en ese año. Estaba mis dos hermanas, Adriana y Cristina. Bettina Mampay, Gerardo Roemer, Guillermo Cardón, Guillermo Lambertucci. Bueno, y de ahí Guillermo Lambertucci y Gerardo Roemer eran mis dos hermanos del alma, ¿no? Me acuerdo que entré, que nos tomó la prueba Cristian, y me acuerdo de esto que dijo, dice, tenor, veo que en los agudos donde no llegás la canchereás bien con los falsetes, así que va, listo. No me acuerdo ni dónde fui ni con quién me senté, pero recuerdo esos primeros tiempos que Amadeo era el jefe de cuerda y siempre daba alguna indicación. Para mí era genial eso, porque el tipo acompañaba, más allá que le gustaba que suene bien, y quizá hasta podría decirse obsesivo. Para mí fue genial, fue una actitud de compañerismo a su vez, para ayudar a que aprenda y ande bien, ¿no? Así que eso es lo que yo recuerdo de ese año, 77, ¿no? Y ahí me quedé hasta el 79, incluido. Y después, bueno, la consabida obligación a pasar al coro mayor, que para mí fue como un desgarro, pero eso ya es parte de otra historia. Bueno, y compartiendo algunas cosas de estas 4 décadas, que con la mayoría no nos hemos visto. ¿Qué puedo decir? El año 79, fin, cuando nos obligaron a pasar al coro estable, que fue un bajón, porque nadie se quería ir. Y bueno, yo duré unos meses de ese año 80 en el estable y me fui. Pedí licencia, como se acostumbraba a hacer, porque la verdad que no me bancaba mucho ahí. y además tenía que estudiar, bueno. Y qué pasó a los poquitos meses, me hace llamar el Cristian de que le faltaba tenores, que si podía ir, que iban a participar de un preconcurso en Santa Fe. Bueno, a la llamada del máster, no me podía negar, fui y muy agradecido porque lo que vivimos a partir de ahí fue excepcional. La gesta, ¿no? Que significó que de pedo clasificamos en Santa Fe para salir victoriosos en el Colón, en el Nacional y después lo derecho. Nunca había algo igual, o sea, como esa masa crítica que se formó. Y eso fue posible por la cantidad de gente del juvenil que, amalgamada con los que estaban ya en el core estable, se armó algo ahí único. Porque la verdad que esa transformación, todos los que la vivimos, creo que lo vivimos como una gesta, y así fue. Y bueno, ese mismo año 81, del año de Arezzo, entré al ProMúsica, que para mí, que de chiquito los veía, era tocar el cielo con las manos, más en ese año, donde la cuerda de tenores era imbatible. La verdad que me tuvieron cagando ese primer año, un derecho de piso bravo. Y me gustó que fuera así. Ya tenía la experiencia de Amadeo, así que ya venía aprendido a bancar cosas. Pero yo los tomaba siempre a bien porque me progresaba con eso, ¿no? Y ese mismo año me tocó hacer la gira americana con el ProMúsica. Así que fue un año muy loco para mí. Me costó volver a enganchar en la facultad. Yo estaba estudiando ciencia política. Y bueno. Después también canté en varios otros coros, canté me acuerdo, año 77, antes de esto teníamos con Gerardo, Luis Fuster y otra gente un grupete de rock o algo así, donde hacíamos covers de Sui Generis y bueno, íbamos a fiestas a tocar y eso. No sé por qué nunca fuimos a una de juvenil, pero bueno. Después también canté en la Traditional Jazz Band con José, un cuarteto vocal que durante un año acompañamos a la Traditional, muy lindo. Estuve en música temprana que dirigía Adrián van der Spoel, era otra forma de hacer música antigua, también muy interesante. Bueno, el ASEM para ir a robar a Hessel, ya de grandes. Yo creo que el coro me ha dado cosas muy lindas, entre ellos dos amigazos como Tati y Rudy. Y lo que ha sido también estos años, bueno, yo en realidad me recibí de licenciado en ciencia política, al toque me gané una beca del CONICET para investigar en mi área. Y al año renuncié para ir a trabajar al campo, ayudar a mi viejo por un tema familiar y demás. Que además, bueno, lo necesitaba para tener mejores ingresos que en el CONICET, así que dejé lo que yo quería, que en realidad lo que yo quería era ser diplomático y pensé que a través de eso podía colaborar en la paz del mundo y todo eso, lo cual cuando conocí la diplomacia mientras estudiaba me di cuenta que por ahí no era la cosa. Así que me dediqué toda mi vida a la administración del campo familiar, hasta que se dividió y después cada uno por su carancho su rancho. Y ahí entre medio me tocó el tema este de lo ecológico, de transformar el campo en orgánico y empecé hace unos 12, 13 años, lo cual no es fácil ahí en el medio de la agricultura convencional transgénica con químicos. Pero bueno, ese laburo me llevó a que me hayan invitado a ese tribunal internacional que se hizo en La Haya en el año 2016, donde fui invitado como testigo para ver el daño en la agricultura, en las plantas, en la tierra, de los agroquímicos. Fue una experiencia más que buena. Y bueno, ese es uno de mis amores, ¿no? Hacer cambios por ese lado, ¿no? Quizás de alguna manera, después de tantos años, creo que el hacer un cambio en la tierra o en la gente, en la sociedad, no viene desde arriba hacia abajo, sino desde abajo hacia arriba, ¿no? Y bueno, básicamente eso es lo que tengo para decir hoy de esta pregunta. En cuanto a hoy, mi actividad es, yo soy productor agropecuario, así que vivo mayormente en el campo. Y ya hace unos años empezamos a hacer agricultura orgánica, ecológica, y también empezamos a vender alimentos como harinas y algunos granos. Así que mayormente eso es lo que hago de todo, ¿eh? Inclusive si me toca subir al tractor me subo o lo que sea. No es solamente una dirección, sino estar ahí. Es un campo chico, así que uno tiene que hacer de todo y de hecho lo hago. Y también estoy en algunas organizaciones que promueven el pasar a una agricultura ecológica y demás. Y muchas cosas fuera de lo laboral no hago. Digamos, volei un poco con unos veteranos. Nos juntamos en un club, una cancha chica, porque es algo que realmente me encanta. Y coro, lo último que hice fue el Pro Música, que ya dejé hace unos años. Ya me cansó el tema de la rutina, de tanto ensayo fijo, así que lo dejé, pero no hace tanto estuve cantando ahí y eso es lo que básicamente hago hoy. El juvenil significó, bueno, hacer música y que suene bien era para mí fantástico. Estar en un grupo donde lo que hacen las individualidades trabajando juntos para un logro colectivo, eso es algo que me atrae mucho, ya sea a nivel coral, donde uno lo puede ver claramente, en el partido de vóley que hicimos en GC el año 78 contra Juan Carlos y compañía, que eran más grandes y que nos cargaban, y haberle ganado al último momento es como un acto de justicia. Pero además, el hecho de esto de hacer algo colectivo, ¿no? Un deporte colectivo donde el que se la come, digamos, y juega solo no sirve. Necesitas el que defienda, el que ataque, el que cubra. Bueno, todo eso en un coro es además el regocijo de escuchar algo que suene bien, y encima si es una canción que te toca el alma, ¿no? Para mí es algo que me ha acompañado en la vida, esto del equilibrio entre la individualidad y el grupo, ¿no? Donde la individualidad no es aplastada por el grupo, pero tampoco el individualismo está por sobre el grupo. Una cosa que vaya junto, ¿no? A la par de esto, divertirnos, bueno, el tema del compañerismo que había, o sea, lo que hemos vivido, los hitos, diría, de Rojas y Mendoza. Me acuerdo de Mendoza que me había flasheado esta chica, María José Mendocina, que creo que estaba en Odeva, me enteré estos días. Y me acuerdo que en un momento todo el grupo se iba a hacer una excursión al puente del Inca. Y yo me quedé con la idea de que me iba a poder encontrar, así como quien no quiere la cosa, porque yo era muy tímido, con esta chica. Y bueno, al final no me la pude encontrar, me quedé al pedo solo como un boludo en Mendoza ciudad. Así que ese es el motivo por el cual no estoy en la foto del puente del Inca. Entérense. En cuanto al reencuentro, me pregunto, ¿qué sentido tiene algo que ya se vivió hace 40 años, ¿no? Y creo que el sentido es este, porque me viene la palabra de la alegría, el ser compinches, la complicidad que había. Pero la palabra alegría, o sea, a mí es como, no se trata de revivir algo que ya pasó, sino de ir a esa dimensión interna donde viví la alegría full y recuperar esa parte donde uno a veces ha llevado la vida como demasiadas responsabilidades o con mucha seriedad, a pesar de lo que uno pudiera suponer de afuera. Encontrarme con ese campo, digamos, de donde estaba la alegría y el compañerismo vividos, es algo tan tan hermoso, ¿no? Que emociona. Y que es lindo volverlo a sentir, ¿no? Yo, ¿qué les puedo decir? También creo que hay otra cuestión con el reencuentro, ¿no? Que es como una oportunidad también de mostrarse, en mi caso, ¿no? Como soy, porque obviamente que en el año 79 y por mucho tiempo yo mostré una pequeña faceta de mí. Yo era como muy tímido, muy reprimido a su vez, o sea, es como que al tiempo me casé con alguien que conocí en el colestable, casi repitiendo la historia de mis viejos. Duré 2 años, me divorcié, y ese fue el momento más crítico que tuve hasta ese momento, porque pensé que iba a ser para toda la vida o algo así, y realmente no daba. A los pocos meses me preguntaba qué estaba haciendo yo con esta mujer. O sea, fue algo buenísimo haberme separado. La gente me preguntaba, che, ¿fracasaste? Y yo, la verdad, era un éxito para mí haberme divorciado, y a partir de ahí empecé una vida nueva. Es como mi segunda vida en esta vida. Contacté más con los sentimientos, fui más yo mismo. Y me di cuenta que en el pasado, los que me conocían de antes y nunca más me vieron, es como que vieron algo muy, muy parcial de mí, ¿no? Si bien esto ya pasó tanto tiempo, tanta agua bajo el puente, eso luego me permitió ser diferente. Conocí a Florencia, mi mujer actual, con la que tengo 2 hijos, y sinceramente que es compañera realmente de la vida, donde además hacemos juntos esto del orgánico, y también la conocí, mira, con el tema de los coros, ¿no? En el Promúsica, haciendo danzas antiguas, ya me estaba por ir, porque ya me había cansado de eso. Y Marechín dice, quédate un poco más. Bueno, me insistió, me quedé, y al ensayo siguiente apareció Florencia, que era bailarina clásica, había estado en Rusia, qué sé yo, y ahí no lo podía creer, sentí que era la compañera de mi vida. Y bueno, así fue, ya estamos hace tanto tiempo, del 91 hasta acá, y tengo que agradecer a Marechín que me haya insistido para quedarme un poco más, porque si no, capaz que no la conocía. Así como le agradezco tanto a Cristian que me hubiera invitado a reingresar al costado, ¿no? Y agrego una cosita más, que no es menor. Esto que digo del compañerismo, del compinche, de la alegría, es algo difícil de explicar para mí, pero lo veo en esto. Por ejemplo, estando cantando varios años de Promúsica, en un momento aparece Amadeo, después apareció Cuchi, después apareció David, y a pesar de que hace años que estaba con otros compañeros, el hecho de que ellos estuvieran ahí es como si estuvieran en el living de mi casa. Es algo difícil de explicar. Eso que vivimos a esa edad y con todos ustedes, digamos, de alguna manera, hacían algo diferente. Yo me sentía como, no sé si decir amistad, porque no es que estuvimos siendo amigos todo el tiempo, viviendo, pero es algo por ahí, es algo de, no sé, no lo puedo explicar, pero es algo tan lindo y tan, tan fuerte a su vez, que lo vivía ahí a diario, ¿no? En los ensayos, por ejemplo. Así que, muchachos y chicas, la verdad que es un gusto, un privilegio volverme a contactar y encontrar. Creo que ya dije lo que tenía que decir, así que les mando un abrazo grande.